La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles que van a tener hoy un programa especial en el sentido de que vamos a seguir evocando y recordando lo que fue el tercer encuentro de la gratitud militante y esta vez va a ser una de las voces va a ser Diana Mafía. Vamos a introducir, hoy quiero introducir el tema del primer entrevistado con lo que denominamos la editorial Cromañón, ¿no? De la lógica Cromañón. Esa lógica que implica no anticipar, siempre reflexionar el día después, la semana después, el año después, o directamente no reflexionar en ningún después. Esta lógica perversa que promueve situaciones, que genera situaciones, y después seguramente niega todas las situaciones que generó. El ejemplo paradigmático, por supuesto, fue la masacre de Cromañón, preparada y se inventó esa palabra, estrago, dolo, con dolo, el dolo eventual, como diría el Chavo, sin querer queriendo, pero ya quedó como una especie de lógica que da cuenta de una de las tantas formas de actuar de la cultura represora. Pero me voy a referir, y debo decirlo con total sinceridad, con mucha indignación, con mucha bronca, a una de las formas de la cultura represora más refinada que he escuchado en los últimos tiempos, y nada más y nada menos que de alguien que uno podría decir que es un talento, una persona muy prestigiosa, un gran militante, que creo que está a cargo de la dirección del Centro Haroldo Conti, creo que preside Carta Abierta, se trata de Josami, Eduardo Josami. Bueno, no sé si lo dijo o no lo dijo, se le atribuye, lo va a negar, qué sé yo, interpretaron mal sus palabras, pero en esencia la propuesta es que Máximo Kirchner sea vicepresidente de Scioli, que Scioli gane y que después Scioli renuncie para que sea presidente Máximo Kirchner. Vamos a entrar en una mezcla entre Julio Verne y, por ejemplo, Clausewitz, ¿no? Si hacemos esas alquimias medias raras. Evidentemente, de ser esto así, de haber dicho Josami eso, de hecho, probablemente lo haya dicho porque ya se le han contestado, estamos en presencia, no de Maquiavelo, ¿no? Sino una mezcla de Maquiavelo, Mefistófeles y Fumanchú, ¿no? Porque pretender hacer una maniobra democrática a los efectos de una gran estafa, de una colosal estafa, es realmente tan destituyente y tan golpista como podría ser cualquier maniobra de la derecha. Y de hecho, si Josami propuso esto que yo estoy diciendo, es una maniobra de la derecha. ¿Por qué? Porque si quieren que Máximo Kirchner sea presidente o por lo menos precandidato, bueno, se va a la interna, a las PASO, que este mismo gobierno consagró. Y si gana, se lo votará. Meterlo ahí en una especie de Scioli de Troya, ¿no? Para entrar y luego descabezarlo a Scioli por las buenas o por las malas, ya sabemos desde la época del tío Cámpora el poder que tiene el aparato justicialista para destituir a sus propios candidatos, bueno, estaremos en presencia de una estafa colosal, lo cual no es un problema ético, que también, sino es un problema político, porque habilitaría a la derecha y a la extrema derecha a tomarse debida venganza de esa situación, y bueno, eso fue, entre otras cosas, la Revolución Libertadora, el proceso de la Organización Nacional y otras lacras, ¿no? Es decir, darle a la derecha en bandeja las razones por las cuales, bueno, si ustedes mismos hacen trampas en democracia, bueno, nosotros que ni siquiera creemos en la democracia nos la llevamos puesta. Vamos a estar muy alertas de esta situación. Yo deseo que Josami no lo haya dicho, pero bueno, en este país, el día después, la semana después, el año después, no siempre resulta el mejor momento para pensar. Ojalá se pensara antes y se actuaría mejor. La lógica cromaniana nos indica que no se piensa antes y se actúa siempre peor. Y ya vamos a nuestro primer entrevistado en estos sueños posibles del 15 de junio. Vamos a hablar con José Schulman, que es el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo. Tenemos mucho interés en hablar contigo. Y vamos a segmentar, si esto fuera posible, primero en que nos cuentes, porque realmente tiene muchísima importancia, la reunión que hubo en Montevideo, que fue, según tengo entendido y vos me informaste, el segundo foro por la paz en Colombia, que fuiste invitado en la ciudad de Montevideo. Me gustaría que nos hicieras un breve informe de lo que fue ese foro y qué temas trató y a qué conclusiones llegó. Bueno, el foro fue el motivo por el cual no pude estar en la presentación de tu libro. Y bueno, creo que cuando explique de qué se trata, todos van a entender que era justo estar allí, ¿no? El segundo foro por la paz en Colombia es un esfuerzo latinoamericano, militante, por romper la principal barrera que tiene el proceso de paz en Colombia, que es el ocultamiento, el silencio, que los pueblos no conozcan qué es lo que ocurre en uno de los países más grandes de América Latina. Bueno, que está asignado por la violencia y por la guerra civil desde su origen, ¿no? Hay que pasar por Colombia, hay que hablar con los colombianos para darse cuenta que García Márquez para nada escribió una ficción. Él contó exactamente la historia de su país, la historia de un país que no ha dejado de estar en guerra. Y en concreto estamos hablando de un conflicto que tiene más de 50 años, que empezó como un mecanismo de autodefensa de los campesinos contra los terratenientes, contra el Estado, y bueno, no lo pudieron derrotar jamás, ni siquiera con la intervención más ampulosa, más amplia de los Estados Unidos en toda América, que desde hace muchísimos años invierte millones y millones de dólares y que ha construido el ejército más colosal de América Latina, ¿no? Bueno, el conflicto no pudo ser resuelto como lo soñaba la oligarquía por medio del aplastamiento de la insurrección, y desde hace ya 2 años están en La Habana reunidos los representantes de la insurgencia armada, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, y del gobierno, ¿no? Pero bueno, el proceso de diálogos es un proceso muy difícil y el pueblo colombiano decidió tomarlo en sus manos. Y en todo caso, el segundo foro por la paz en Colombia es un intento de movimientos populares, sectores progresistas, en particular acá en concreto tenemos que hablar de la participación de amplios sectores del Frente Amplio de Uruguay que se comprometieron con la idea de apoyar la paz en Colombia desde, bueno, la propia participación del Pepe Mujica durante todo el encuentro, la realización de un foro parlamentario al cual participó en el cierre el propio vicepresidente Fendic, el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, hubo presencia, una presencia de intelectuales formidable. Yo te diría que tuve el privilegio de el sábado a la noche estar en un mismo lugar con el rector de la Universidad Nacional de Bogotá, con Teotonio dos Santos, uno de los intelectuales más importantes de la historia del pensamiento crítico de América Latina, el que en los años 70 elaboró lo que se conoce como la teoría de la dependencia, con el rector de la Universidad de la República de Uruguay y con Atilio Borón de la Argentina. Entonces, el foro tuvo un alto nivel de participación de intelectuales, de movimientos populares de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, ¿no? Y el acuerdo fundamental que se tomó, bueno, vinieron políticos de muy diversa ideología política. El alcalde de Bogotá, que es un ex guerrillero del M-19, que se desmovilizó hace muchos años y que expresaría algo así como en la Argentina, bueno, no sé, lejanamente algo como el progresismo que en algún momento canalizó Chacho Álvarez contra el menemismo, no el que derrapó en el gobierno y en Cromañón, ¿no? O sea, el encuentro fue realmente muy amplio, buscando construir un diálogo entre las fuerzas que están por la paz en Colombia y con las fuerzas latinoamericanas, ¿no? A mí se me ocurría durante el encuentro, y porque estaba pensando en la presentación de tu libro, que la cultura represora en cuanto al conflicto colombiano, yo identifico al menos tres niveles, ¿no?, de cómo funciona esta cultura represora. En primer lugar, como una cultura de censura. Yo estoy seguro que si les digo a los oyentes que en Colombia hay 9.500 presos políticos, no lo saben, que en Colombia hay 140.000 presos, difícilmente se conozca, que desde el año 2000 los Estados Unidos se hicieron cargo prácticamente del sistema penal colombiano, que está hecho imagen de semejanza del norteamericano, para demoler la subjetividad de los presos en condiciones inimaginables. Hay una cárcel, la de Tramacuá, que tiene 8 pisos, pero el agua llega al segundo y los presos tienen que bajar y en un baldecito, en una lata, llevar agua en zonas que están en el Caribe. Una perversidad difícil de imaginar, ¿no? Entonces hay un primer nivel de la cultura represora que es ocultar prácticamente el conflicto, el hecho de que en Colombia hay un movimiento popular extraordinariamente diverso, fuerte, que incluye la insurgencia armada, ¿no? Que tiene lazos con los campesinos, con los estudiantes, y que por supuesto tiene, hay otros sectores, ¿no? La segunda forma en que funciona la cultura represora, ya digamos dentro del movimiento popular, creo que en la Argentina es muy extendida, y es la confusión que hay entre los procesos estatales de integración latinoamericana, que son muy interesantes, o que fueron muy interesantes, casi todo ello está en un momento de muy bajo funcionamiento. El Banco del Sur jamás se puso en funcionamiento, el Parlasur es una especie de club de oradores, porque no tienen ningún poder, y bueno, las últimas iniciativas cada vez van con menos fuerza. Pero bueno, una cosa es el plano de la integración de los gobiernos de los estados, y otra cosa es la solidaridad de los pueblos, que Guevara decía es la ternura de los pueblos, ¿no? Entonces, en la Argentina, por ejemplo, no participó, de la Argentina no fue ningún legislador al encuentro de legisladores por la paz, ¿no? Seguro que van a encontrar muchas justificaciones, pero lo concreto es que, bueno, uno imagina que alguien dio una orden y se cumplió, y alguien habrá dicho que mejor no molestarlo a Santo, con el cual estamos a punto de esto, lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un tercer tema mucho más denso, más difícil de abordar, al menos abordarlo en radio, en la Argentina, bueno, que acá en América Latina muchos han decretado de que la única forma de hacer política es ir a las urnas, y nosotros llevamos en la Argentina desde el 83 que se viene practicando esa manera y buscando una y otra vez de que por medio de las urnas se cambie el mundo. Y entonces hablar de un país en donde, aparte de las urnas y aparte de las asambleas y aparte de las cooperativas, las mutuales, los movimientos de mujeres, el extraordinario movimiento de teatro, escritores, narradores que hay en Colombia, es un país con un desarrollo de forma de cultura popular. Bueno, no me voy a poner yo que no, justamente no soy experto para nada, pero bueno, pensemos que lo tienen a Botero en las artes plásticas, o a García Márquez en la literatura, pero que bueno, eso expresa un colectivo enorme, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, hay gente que hace muchos años y ahora dijo que también va a disputar, bueno, va a enfrentar el aparato armado de un Estado que no deja de matar. La cifra del terrorismo de Estado en Colombia son espeluznantes. Hablamos de cientos y cientos de miles de asesinados, millones de personas a los cuales les robaron la tierra y se consideran hoy, se los llama desplazados, pero en realidad son expropiados, diría yo, ¿no? Entonces este tema de tener que hablar de que hay en Colombia gente que decidió que disputa en todos los terrenos, también genera una enorme inhibición, diría yo, para ser piadoso, ¿no? Pero diría yo que mucho que se llenan la boca de homenaje a los compañeros de los 70 y hacen libros sobre Santucho, se cagan en las patas al momento de decir que hay que exigir el cese bilateral del fuego en Colombia, que se reconozca a los actores que hay en juego y que se discuta un proceso de paz que para los colombianos sería crear las condiciones para conquistar la paz, ¿no? La paz no se puede firmar con un acuerdo, porque la paz es la eliminación de la causa de la guerra, que es la eliminación del conflicto. Y para eliminar el conflicto en Colombia hay que resolver el problema de la tierra, hay que terminar con, bueno, la industria minera cielo abierto. En Colombia está todo, ¿no? La palma africana, la minería cielo abierto, bueno, obviamente, el cultivo de sustancias tóxicas que se transforman en drogas, ¿no? Bueno, digo, el poder de los narcotraficantes. La mitad del parlamento colombiano está preso porque se demostró que su campaña la pagó el narcoterrorismo, ¿no? Entonces, José Schulman, con él estamos hablando, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Una pregunta para ir como bordeando el tema en algunas cuestiones concretas. ¿Qué porcentaje del territorio de Colombia controla la guerrilla? Bueno, en los últimos años, con el plan Colombia y con la intervención muy, muy, muy directa de los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, con una tecnología absolutamente, bueno, la más moderna que tienen, el Estado colombiano impuso en los últimos años una superioridad tecnológica, ¿no? Es el momento en que, y en estos últimos años, por medio de bombardeos y operaciones de ese tipo, prácticamente que liquidaron a la dirección histórica de la FARC, ¿no? Murió Reyes en la frontera con Ecuador, el mono Jojoy, Cano, que había reemplazado al jefe histórico Marulanda, ¿no? Entonces, la FARC abandonó la idea del dominio territorial y se transformó en lo que se denominaría una clásica guerrilla que está en continuo movimiento y que no ocupa territorio, ¿no? Pero se calcula que en algún momento la FARC llegó a tener más de 25.000 hombres en armas, y hay que pensar que cualquier ejército, por cada hombre que tiene armas, tiene 5, por lo menos, que están en cuestiones de todo tipo, y más una fuerza como esta, que tiene que proveerse, alimentarse, vestirse, y no puede hacer una compra en un supermercado. Tiene que resolver todo eso con infinitas operaciones minúsculas. Por lo tanto, los cálculos menos optimistas o menos generosos hablan de que alrededor de la FARC hay alrededor de entre 60 a 70 mil personas que han sostenido esa lucha históricamente, ¿no? Bueno, quiere decir que sea por las razones que vos decís, sea porque en definitiva la guerrilla llegó para quedarse, pero no llegó para expandirse. O sea, uh-huh. estaríamos como en un punto de equilibrio o, sí. digamos, de alguna manera, el tiempo, la estirar el tiempo es favorable a los sectores más reaccionarios. Sí, se podría decir que el ejército, el Estado no pudo destruir la guerrilla no pudo tomar el poder. Ese es el punto en donde se explica este comienzo de negociaciones. Y el discurso de Mujica de cierre del encuentro fue muy interesante, porque justamente abordó, en primer lugar, Mujica planteó de que no hay paz en América Latina si no hay paz en Colombia, lo cual es casi obvio, pero la presidenta acaba de decir en los últimos días que América Latina es un continente de paz, lo cual, yo no sé dónde lo mete a Colombia, o ha decretado que hay paz en Colombia, lo cual sería un absurdo, o ha decretado que Colombia no es América Latina, lo cual sería más absurdo, ¿no? A mí me parece entonces muy importante que Mujica haya dicho sin paz en Colombia no hay paz en América Latina, sin paz en América Latina no hay integración, se meten los yanquis. Bueno, un llamado de realismo muy interesante, ¿no? La otra idea que tira Mujica, y que fue muy, muy, muy bien, digo, receptada, escuchada, es que, bueno, para conquistar la paz todos tienen que ceder algo y nadie puede esperar conquistar todo. Evidentemente hay una diferencia entre Santos y Uribe, pero bueno, no tan grande como a veces se la presenta en los medios. De hecho, Uribe plantea que la única forma de lograr la paz en Colombia es matar hasta el último de los guerrilleros y terminar la historia. Santos se da cuenta de que eso no es posible, pero sueña, pretende aplastar tanto al movimiento popular y a la insurgencia de modo tal que pueda imponer las condiciones de paz que a él se le ocurran. Y de hecho ya está hablando de como si viviera Colombia un post-conflicto, el cual es absurdo porque las causas originarias del conflicto, insisto, que es la tenencia de la tierra, Colombia tiene un modelo de propiedad de tierra donde el 2-3% de los propietarios dominan el 60-70% de la superficie, un nivel de injusticia, de concentración de la riqueza en un lado y de pobreza en el otro polo, uno de los países más injustos de América Latina en cuanto a que es un país muy rico. Y entonces las causas del conflicto siguen estando. Y de hecho el conflicto está más allá de la forma armada o no armada que tenga, ¿no? Entonces, el foro fue un gran aliento al proceso de diálogos y fue un planteo de que hay que empezar a hacer gestos concretos y exigir a las dos partes que declaren el cese bilateral, o sea, que las dos partes cesen el fuego, cesen la guerra. Es muy esquizofrénico que el gobierno de Santos esté en un proceso de paz, pero bombardea. Que hable, que empiece a firmar papeles en donde se compromete que en un futuro habrá un control más adecuado del medio ambiente, pero permite ahora una especie de carrera alocada de inauguración de empresas de minería abierta y, bueno, todo lo que tiene que ver con un modelo extractivo, ¿no? Entonces, el foro en ese sentido convocó a formar una red de legisladores que estaría encabezada por el propio Mujica, que es senador de la República de Uruguay, por legisladores colombianos, por legisladores, había legisladores paraguayos de Parla Sur, y legisladores senadores brasileros, una senadora mexicana, bueno, y sobre todo el movimiento popular, que debe asumir una idea de patria grande que, por supuesto, incluya a Colombia, una Colombia en paz, y para que haya paz en Colombia se debe avanzar en niveles de justicia, ¿no? No se puede pensar en todo la justicia que se merece, pero bueno, es muy difícil pensar que va a haber paz si siguen los 9.500 presos políticos. Exactamente. Si siguen los parapoliciales. Y el Estado colombiano sigue siendo un gran Estado. La famosa paz romana, ¿no? La paz conquistadora. Es. Bueno, José Schulman, te agradecemos muchísimo. Dos cositas más. Dale. Te voy a hacer llegar mi libro a la Liga, sí. Para vos y para algunos compañeros. desde ya te convido a que organices una presentación en la liga. El día que tuve que decidir que aceptamos, bueno, que viajar a Uruguay, los propios compañeros de la liga dijeron, bueno, hay que poner fecha y presentar el libro. Bueno, muy bien. Eso regocija mi corazón, razón de más para llevar algunos libros. Antes de las vacaciones de invierno, ¿no?, la presentación. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos y a todos los compañeros del programa. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Es un honor, las dos cosas, hacer el prólogo y presentar el libro. Conozco a Alfredo Grande desde hace muchos años, de esa manera entrañable que consiste en encontrarse en espacios de afinidad, de lucha, de compromiso y de reflexión. Creo que la primera vez fue aquí mismo, en el Bauen, en una de las jornadas de los pibes de Cromañón. Pero luego en muchos lugares, aparentemente desconectados entre sí, un encuentro por el psicoanálisis en Cuba, otro por la diversidad sexual, otro por la teología de la liberación, otro para las empresas recuperadas, por supuesto su programa Sueños Posibles. Nos hemos encontrado, además por generosidad de él, también en un centro cultural que yo tengo, en Tierra Violeta, donde presentamos El Crimen de la Paz y donde también presentamos Yo Nena, Yo Princesa con Gabriela. Siempre pensando y siempre acompañando. Así lentamente fuimos construyendo un vínculo de confianza. Confianza en la palabra del otro, confianza en el diálogo y en la presencia del otro, de la otra, de lesotres, para la construcción colectiva del pensamiento, del conocimiento y de la acción. El hecho de que esos lugares fueran muy diversos requiere, para explicarse, la búsqueda de razones menos obvias que la literalidad. Y en eso Alfredo es experto. Por eso nos invita a una jornada sobre la gratitud militante, donde se agradece la militancia, pero también se milita la gratitud. Y justamente las primeras palabras de Alfredo en este libro son para agradecer, y lo que agradece es la alegría. Y yo creo que Alfredo milita la alegría, y que eso también se lo agradecemos, que es una manera también de hacernos tolerables muchas de las cosas que tenemos en común, que son justamente lo intolerable. Su agudeza de mirada percibe el síntoma donde hay impostura, lo revela, lo interpreta y lo denuncia. Solo el humor y los juegos de lenguaje, la ironía afilada, hacen tolerable esa denuncia de lo insoportable. Escribe mucho, siempre atento a las circunstancias de la coyuntura, pero también a los universales que habitan esas circunstancias. Esos universales vienen de sus convicciones profundas, y la desmentida del empecinamiento ideológico viene de la contundencia de las pruebas. Soy fiel lectora de sus columnas y constato ahora, al leerlas reunidas, las que me mandó, ahora seguramente veo por la amplitud del libro que debe haber muchos capítulos que van a resultar novedosos, me parece una muy feliz idea, porque la memoria es frágil y a veces no nos encuentra alerta. Recorrer estas páginas es recorrer no solo la indignación ante tanta ignominia, ante tanto engaño, ante tanto derrumbamiento de referentes, sino insistir en la energía utópica de las convicciones, en no bajar la guardia, no aletargarnos, pero mucho menos decir no puedo más y aquí me quedo, como tan bien expresa en Palabras para Julia ese entrañable poema que el escritor español José Agustín Goytisolo dedicó a su hija. Alfredo no nos deja detenernos, porque si, como él dice, la marca de la cultura represora es, entre tantas otras, la repetición, lo dice en uno de los capítulos que se llama Niño pobre, pobre niño, la emancipación de ese sojuzgamiento, de estar bajo esa cultura represora, la cultura no represora, también requiere constancia. Él dice, los rituales cristalizados deberán dar paso a las políticas deseantes. Es interesante que hable de política deseante, porque la política interviene en las relaciones de poder, y eso significa convocar a una praxis de intervención en los deseos como un terreno de poder. Esa es una idea persistente, bueno, en ese primer libro, claramente, y en muchos de los trabajos de Alfredo Grande, que me remite a un historiador inglés, Thompson, un historiador de la clase obrera, que señalaba que hay que educar el deseo, aprender a desear y desear de otra manera. En efecto, insiste Alfredo, no solo se reprime el deseo genuino, sino que se impone el deseo represor. Esta es una paradoja a la que vuelve una y otra vez desde muchas perspectivas, porque como decía otro psicoanalista, García, voy a dar nombres porque vos diste nombres y dije, no voy a hacer menos. Pensaba mantener el anonimato, pero lo que se resiste, insiste, decía este psicoanalista. Sus aforismos implicados, estos aforismos que Alfredo nos regala con tanta generosidad, son gotas concentradas de sabiduría que para ser comprendidas necesitan ser desplegadas y puestas en contexto. Nos invita a jugar, nosotros también, con el lenguaje, a encontrar analizadores. En uno de sus artículos, Fascismo de Consorcio, dice, para muestra basta un botón, pero ese botón debe cumplir con la función de un analizador, es decir, aquello que nos permite atravesar lo convencional y sumergirnos en lo fundante. Pero hay que verlos, los analizadores. Los botones los vemos todos, ¿no? Su caracterización de lo que él llama retroprogresismo, que me encantó esa palabra, ese aparente oxímoron, ¿no?, pero que define también alguna actualidad, pone en evidencia la mala praxis de la política, los olvidos intencionados, el asfalto sobre la muerte, los caminos del centro que van con anteojeras, pero también el facilismo con que confiamos en quien se nos parece en alguno de los factores de hegemonía que no elegimos pero nos marcan. Confiamos en aquel, en aquella, en aquelles, con quienes compartimos ciertos factores de hegemonía. Hegemonías de sexo, de clase, de etnia, de cultura ilustrada, de género, de color de piel. En su enumeración se advierte la esperanza, tan difícil de realizar, de una gran afluencia de voluntades genuinas de cambio. Dos cosas me interpelan especialmente. En primer lugar, su dedicatoria en la banalidad del bien, un tema sobre el que tuvimos una conversación en el programa Sueños Posibles y después me encuentro generosamente en su escritura con la dedicatoria. Fue una idea suya sobre la que tuvimos un hermoso intercambio en el programa de radio Sueños Posibles, y esa dedicatoria es prueba de la generosidad de Alfredo, que es un gran propiciador de encuentros como este, de cruces de voces, porque discutimos en ese programa, no es simplemente nos turnamos en las palabras. No nos conformemos con frases hechas, no justifiquemos nuestra propia comodidad o conveniencia, pero si lo hacemos, no nos digamos revolucionarios. Hay una indignación profunda en la malversación de las palabras más queridas, en que hasta eso nos roben. En segundo lugar, una afirmación en el artículo Los honores y las luchas, donde analiza conmovedoramente la figura de Eva Perón. En un momento llama a Isabel Martínez de Perón patrona de la AAA. Y allí mi memoria, eso que en algunos momentos Alfredo llama un castigo, pero creo que en buenas manos y buenas voces es una bendición, me pone frente a una de esas repeticiones de la cultura represora que él me enseñó a mirar y de las que me enseñó a sospechar. Hubo un hombre que fue en continuidad ministro de Cámpora, de Perón y de Isabel. Se llamó José López Rega. Creo profundamente que la AAA tenía un patrón y no era Isabel. Esa es una pequeña diferencia que tengo en mi memoria con la memoria de Alfredo. Espero que seamos muchas las personas que dialoguemos con este libro, que nos dejemos interpelar por sus afirmaciones a veces salvajes, siempre apasionadas, y que aprendamos a ver más profundo, bajo la apariencia, la hondura del sufrimiento humano, la extensión de nuestras responsabilidades, la necesidad de expresarnos de todas las maneras a nuestro alcance para construir energías rebeldes, colectivas. Gracias. Diana Mafía, en el tercer encuentro de la gratitud militante, presentando mi último libro editado por la agencia de noticias Pelota de Trapo, que es el libro Cultura Represora, de la queja al combate. Ese libro va a estar también acá en los estudios de La Retaguardia para aquellos compañeros y compañeras que quieran echarle una ojeadita. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. El tercer encuentro de la gratitud militante, que se realizó el 6 de junio de este mes, 6 de junio, claro, de este mes naturalmente, fue en el local, en el Hotel Bauen, ahí en Cayo y Corrientes, un local emblemático de la lucha de las, de lo que podemos denominar fábricas recuperadas. Tuvo la cobertura integral de La Retaguardia, no solamente en audio, que es lo que hemos reproducido, sino también en video, que es lo que seguramente vamos a reproducir. Ahora vamos a tener una charla que quedó pendiente del otro lunes con una de nuestras columnistas principales, que trabaja a partir de ser una de las referentes principales de Correpi, lo que se llama violencia institucional, violencia de Estado, represión institucional. ¿Cómo estás, María del Carmen Verdú? Hola, María del Carmen. Bueno, pequeño inconveniente, pero de todas maneras, en el final del programa vamos a incluir la palabra de Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es la madre de una nena trans, que es asistida en Ático y que, bueno, nos dirigió palabras realmente muy emotivas. Ya había participado del segundo encuentro de la gratitud militante, que se realizó en Ático, y que, bueno, transmitió una experiencia de lucha muy especial, muy particular, porque es la lucha de una madre por el derecho que tiene una hija de ser escuchada por su madre, ¿no? Este tema que parece tan obvio y que no lo es tanto, de madres o padres que no escuchan a sus hijos, que no validan los deseos de sus hijos y que desde ese lugar generan un daño brutal, ¿no? En mi último artículo para la agencia Noticias Pelota de Trapo, que se llama Los Crueles Adams, recordando esa vieja serie Los Locos Adams, hago un señalamiento que a mí, del cual yo quedé muy conforme, a partir de declaraciones del Papa, donde de alguna manera valida, legitima la violencia con los niños, ¿no? Con consideraciones realmente aberrantes, como por ejemplo que cachetazo no porque la cara es sagrada, y en cambio el clásico chirlo en la cola sí. Bueno, una brutalidad que estoy esperando que grandes pensadores digan algo en relación a eso. Yo ya lo escribí, pero quiero escuchar más voces repudiando esas expresiones del Papa, que son realmente de un nivel de reaccionario y cruel también. Ahora sí, María del Carmen Verdú, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, queríamos conocer siempre tu palabra, de aquello que consideres más pertinente de traer. Sabemos que finalmente la entrevista o la citación se va a concretar de Nora Cortiñas con Milani y Rossi, ¿es así? Sí, si es que deciden comparecer, la fecha de la audiencia está, como también estuvo la vez pasada y no se hicieron presentes. Esperamos en esta oportunidad que no solamente concurran al juzgado y se presenten, sino además que digan algo de lo mucho que seguramente conocen y saben y que vienen silenciando y ocultando desde hace 30 años. Ahora, desde el punto de vista procesal, y ya te pregunto como abogada, más allá de militante de los derechos humanos, ¿pueden no presentarse? ¿Eso no tiene ningún costo en el juicio? ¿Qué implica? Mira, tu pregunta tiene dos respuestas. Como todo lo que tiene que ver con las ficciones del sistema judicial y del derecho en general. Si estuviéramos hablando de una citación a Juan Pérez, seguramente le traería problemas, sería intimado e incluso se podría llegar, no en un tema como este, de una causa que no tiene consecuencias penales en lo inmediato, porque es un recurso de habeas corpus, pero podría tener consecuencias. Ahora, si se trata de alguien amparado por el poder, por supuesto la regla no es la misma. Y te pongo un ejemplo bien concreto. Cualquier persona que 4 veces sucesivas le pegue el faltazo a un juez que lo está llamando para indagarlo por 5 homicidios, no llegaría siquiera a esa 5ª citación, sino que inmediatamente después de la primera ya estaría declarado rebelde y se mandaría a su captura. Sin embargo, De la Rúa, en la causa del 20 de diciembre, una vez dijo que no encontraba los cordones del zapato, otro que le dolía un diente, otro que no había escuchado el despertador, y fueron 5 veces hasta que se ordenó que lo fuera a buscar la fuerza pública. Bueno, ¿vos suponés que esa estrategia dilatoria se puede cumplir con Milán y con Rossi? Mira, no solamente es una cuestión de estrategia dilatoria, sino simplemente que no quieren, no pueden, no tienen con qué pararse frente a la compañera Cortiñas y decir algo que mínimamente tenga sentido y no los ponga en evidencia. O sea, insisto, esto es una acción de habeas corpus, están citados pues, en el marco de lo que establece el procedimiento de las acciones de habeas corpus para que digan lo que saben a partir de la función que cumplían en el pasado y que cumplen en la actualidad sobre la desaparición de Gustavo, el hijo de Norita. De manera que si cualquier persona que no hubiese concurrido a la primera audiencia, insisto, hubiese sido declarada desobediente, la desobediencia a la orden de un juez es un delito en el Código Penal y lo habría llevado con pitos y cadenas la fuerza pública. Esperemos que comparezcan, esperemos que de su reticencia pueda surgir algún elemento, si no para satisfacer lo que quiere saber Norita, por lo menos para dejar en evidencia de una vez y para siempre la responsabilidad en particular de Milani, por cierto, como coprotagonista del terrorismo de Estado. Ahora, más allá de lo estrictamente jurídico, las repercusiones políticas de esta situación, quizás porque lo único que importa en este momento son los recuentos de votos, es casi nula. Sí, por descontado, pero también el hecho, por eso es tan importante desde el punto de vista de la lucha organizada, que la insistencia, la coherencia, la solidez de la compañera en su reclamo histórico, sin haber dejado jamás un solo momento de acompañar las luchas actuales. Todos sabemos que Norita es de las caras que uno ve en todos los piquetes, en todos los reclamos, en todas las comisarías cuando hay que ir a sacar presos y demás, y eso hace todavía más valiosa su lucha por la reivindicación de la memoria de su hijo, ha logrado por lo menos torcerle el brazo después de muchísimo esfuerzo, porque esta acción no es nueva, lleva mucho tiempo intentando llegar a esta instancia de la audiencia de informes, y eso es un triunfo obviamente para el campo popular, y por ende el solo hecho de la citación de la audiencia ya es una derrota para ellos. Bueno, en otro orden de cosas, yo en la editorial del día de hoy expresé mi indignación, no es fácil indignarme a pesar que hay muchos motivos, respecto a unas supuestas declaraciones de Eduardo Josami en relación a la candidatura a vicepresidente de Máximo Kirchner. ¿Vos estás al tanto de algo de eso? Escuché algún comentario en alguna radio respecto de Josami, de Kirchner. En realidad, Josami hace rato que optó por el camino que viene llevando. No nos olvidemos que como integrante de la alianza tiene algunas responsabilidades y de las graves sobre sus hombros. No llama la atención esto que dice ahora. Y bueno, indudablemente la preocupación del Frente para la Victoria es tener el apellido Kirchner en alguna boleta y están contando sus porotos y sacando sus cuentas. Sí, pero vos sabés que a mí realmente sí me sorprendió, porque lo que él está proponiendo es una estafa política gravísima y es prácticamente está anunciando un golpe de Estado. O sea, si, porque evidentemente Scioli no va a renunciar por las buenas, digamos, ¿no? O sea, que prácticamente lo que propone es ponerlo a Máximo para después hacerlo renunciar. Sí, propone tener un nuevo Cámpora, pero que se llame Scioli. Exactamente. Y bueno, ¿acaso es una novedad eso en la política desarrollada por los partidos patronales en la Argentina? Bueno, pero anunciado así, ¿qué diferencia en lo ético? O sea, yo comparto tu indignación, ojo, no lo defiendo ni mucho menos a Josami. Lo que digo es que por ahí la palabra indignación nos queda un poco grande en este caso, porque ¿qué otra cosa fueron las famosas candidaturas testimoniales? Tipos que iban en la cabeza de la lista porque su nombre arrastraba cierta cantidad de votos y que ellos mismos te decían de antemano que no iban a asumir el cargo porque iban a continuar en el puesto ejecutivo que ya estaban ejerciendo, con lo cual el ciudadano era convidado a votar una persona que no iba a asumir el cargo y que de hecho no lo asumieron los casos en que, claro, en que obtuvieron el triunfo, y en realidad estaban votando al segundo, al tercero o al cuarto. Y si acá, o sea, esa es la lógica de la moral de la burguesía argentina. No, desde ya, pero acá sería mucho más brutal, acá sí asumiría, pero después lo bajan, digamos, ¿no? O sea, claro, que sí, insisto, la analogía con el camporismo es absoluta. Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre te agradecemos tu presencia, tus palabras, tus reflexiones. Y bueno, espero, la semana pasada no fue difícil comunicarnos y hoy también tuvimos algunos problemas técnicos. Es que con los teléfonos es un problema severo y en particular, yo no sé por qué, cuando la llamo a mi mamá me comunico fenómeno. Ah, por eso se le dijo. Ahora, los compañeros de la radio saben, hacemos chistes a veces sobre el punto, que con tanto con el celular como con el teléfono de tierra, en determinadas audiciones tenemos graves problemas de comunicación. Bueno, lo superaremos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Y ahora vamos a escuchar a algunas de las palabras de Gabriela Mancilla, la mamá de una nena trans, en el tercer encuentro de gratitud militante en el Hotel Bauen de la capital federal, Callao y Corrientes. Salir a los medios reclamando, no exponiendo la situación de esta niña transexual, sino reclamando que había funcionarios en este país que estaban negándole la oportunidad y el derecho de tener un cambio en su DNI para tener una vida mucho más digna. La palabra que a mí no me gusta decir, pero el caso explotó en los medios de comunicación. Estábamos en internet, era terrible, diarios, en televisión, todo el mundo destrozaba a la mamá loca que disfrazaba a ese nene de varón. El doctor Grande se ha sentado en cuanto lugar ha podido para defender el deseo de esta niña y hasta han puesto en duda el profesionalismo de ti. Lo mismo que con la comunidad homosexual argentina. Una vez que el Estado reconoce que Luana, por su percepción, por su vivencia interna y bajo la ley de identidad de género, merece tener un documento nacional de identidad que diga su nombre, que tenga especificado sexo femenino, las cosas empezaron a cambiar. Nos hicimos visibles. No éramos los únicos. Hoy, después de casi 2 años, Luana está en la escuela. Luana dejó de ser el bicho raro, de que todo el mundo se diera vuelta a mirarla, de a ver quién era el nene, nena, porque era así, en la escuela estaban tratadas a ver quién es el nene, nena que salió en la tele. Y cuando la veían, el equipo de psicopedagogos de la escuela se acercaban a decirme, por Dios, es una nena. Y sí que querían encontrar, no entiendo, un travesti en miniatura, ¿de dónde? De la zona roja, esa es la imaginación. Lo que se ha ganado con esta visibilización es el respeto, no solo de los niños y de las niñas transexuales, sino de las personas transexuales adultas. ¿Por qué? Primero, porque reivindican su infancia a través de la infancia de mi niña. Y segundo, porque muchas personas se han puesto a pensar, las personas transexuales fueron niños en algún momento. Las chicas travestis no están en la calle porque quieren. No tuvieron lugar de estudio, fueron expulsadas de sus casas, no tienen lugar en ningún ni en un colegio, no han podido estudiar, son excluidas totalmente, maltratadas totalmente. Y si hoy hay una ley de matrimonio igualitario, si hay una ley de identidad de género, ¿saben cuántas personas del colectivo LGBT han muerto para que esto hoy resurja y esté? Tengo mamás. El testimonio de Gabriela Mancilla denunciando lo que realmente es una política de género criminal en relación al colectivo de travestis, transexuales y demás. Llegamos al fin de nuestro programa, nos reencontramos el lunes próximo. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Natacha. Felices sueños posibles. Empezaron a decir que son...